Estos son los principales titulares del boletín informativo del 25 de octubre a la 1 de la tarde, hora de Japón. Parlamento ruso ratifica tratado de asistencia militar con Corea del Norte. Estados Unidos anticipa la reanudación de las negociaciones de alto el fuego en la franja de Gaza tras la muerte del líder de Hamás. Arrestan en Tokio a dos sospechosos de usar datos robados de tarjetas de crédito para comprar pasajes de tren bala Shinkansen. Este boletín informativo de NHK World Japan les llega en la voz de Jesús Carlos Álvarez. Los legisladores rusos han aprobado un pacto para reforzar los vínculos militares con Corea del Norte. La medida llega después de que Estados Unidos confirmara la llegada de miles de soldados norcoreanos a Rusia. Los miembros de la Cámara Baja del Parlamento ruso votaron el jueves a favor del Tratado de Asociación Estratégica Global y se espera que la Cámara Alta haga lo propio. El presidente Vladimir Putin firmó el pacto en junio junto con el líder norcoreano Kim Jong-un. Ambos acordaron proporcionar todos los medios de asistencia militar en caso de ataque a cualquiera de los dos países. En una rueda de prensa el jueves, Putin dijo: «Nunca hemos dudado de que los dirigentes norcoreanos se toman en serio nuestros acuerdos. Ahora bien, lo que haremos y cómo lo haremos es asunto nuestro». Cuando se le preguntó por las imágenes de satélite que mostraban militares de Corea del Norte ya en Rusia, respondió: «Si hay imágenes, es que muestran algo». Mientras tanto, el gobierno ucraniano escribió en la red social Telegram que unos 12.000 soldados norcoreanos han llegado a Rusia y que las primeras unidades fueron enviadas a la provincia occidental de Kursk. Ucrania la considera una zona de combate y ha lanzado ataques allí. Añade que el Kremlin tiene grandes esperanzas en el componente norcoreano en la guerra. Regina De Dominicis, directora regional de UNICEF para Europa y Asia Central, dice que 1.700.000 niños ucranianos carecen de acceso a agua potable y limpia debido a los ataques rusos contra las infraestructuras. Así lo declaró en una entrevista concedida el jueves a nuestra emisora NHK en Tokio. De Dominicis dijo que los ataques aéreos rusos en Ucrania han contaminado las fuentes hídricas y dañado o destruido 1.000 kilómetros de redes de agua. Señaló que UNICEF teme que la falta de agua potable provoque un aumento de los casos de enfermedades. Añadió que su organización, con ayuda internacional, ha estado trabajando para instalar tuberías de agua en Ucrania. El secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, anticipa que se reanudarán las negociaciones para un cese el fuego en la franja de Gaza. Blinken se reunió con los funcionarios de Qatar que han estado mediando en la cuestión junto con sus colegas de Egipto. Indicó que este es el momento de actuar tras la muerte la semana pasada del líder del grupo palestino Hamás, Yahya Sinwar. Blinken dijo a la prensa: «Hablamos sobre opciones para aprovechar este momento y sobre las próximas medidas para que avance el proceso. Supongo que nuestros negociadores se reunirán en los próximos días». La oficina del primer ministro de Israel publicó un comunicado en el que indicó que David Barnea, jefe de la agencia de inteligencia Mossad, viajará el domingo a Doha, Qatar, para reunirse con el primer ministro de ese país y con el director de la CIA. Según el sitio estadounidense de noticias, Axios, mediadores egipcios habían propuesto lo que denominaron un acuerdo de pequeñas dimensiones. Propusieron que Hamás libere a un grupo reducido de rehenes a cambio de un cese el fuego de unas 2 semanas. Sintoniza en Radio Japón transmitiendo desde Tokio. Seguimos con más información. La policía de Tokio arrestó a 2 sospechosos del uso de datos de tarjetas de crédito ajenas para comprar pasajes de trenes bala Shinkansen por aproximadamente 700.000 yenes, unos 4.500 dólares al cambio actual. Los arrestados son Liu Hu, de nacionalidad china, y Bu Ti-ching, vietnamita, quienes presuntamente cometieron robo y otros delitos. Se sospecha que compraron los pasajes en el sitio web de reservas de la Compañía Ferroviaria de Japón Central, JR Tokai, usando datos de tarjetas de crédito obtenidos ilegalmente. Presuntamente, Liu compró alrededor de $1,500 en pasajes y Chin unos 3,000 en julio y agosto. Se presume que los cambiaron por efectivo en tiendas de billetes de descuento. La policía de Tokio sospecha que las compras ilegales se hicieron utilizando información de cuentas y tarjetas de crédito robadas a través de sitios de reserva falsos y otros métodos. No se ha revelado si los sospechosos admitieron las acusaciones. Según JR Tokai, desde enero, un total de 870 millones de yenes, unos 5.600.000 dólares en pasajes, han sido comprados ilegalmente en su sitio web. Taiwán está promoviendo sistemas de transmisión digital que utilizan globos aerostáticos y satélites para asegurar las conexiones telefónicas y de Internet en caso de catástrofes naturales o de guerra. El Ministerio de Asuntos Digitales invitó el jueves a los medios de comunicación a ver un sistema de respaldo basado en globos en el condado oriental de Taitung. La demostración del sistema fue cancelada a causa de los fuertes vientos. Según las autoridades, los globos se lanzarán a más de 800 metros de altura para enlazar las transmisiones digitales. Afirman que una estación base móvil dispuesta en un camión solo puede cubrir un área con un radio de 2 kilómetros, pero que los globos pueden ampliar la cobertura a un radio de 11 kilómetros. El responsable del ministerio, Yen Nun Huang, dijo que Taiwán dispone de una serie de soluciones para hacer frente a posibles interrupciones del acceso digital en caso de catástrofes naturales u otras situaciones de emergencia. Señaló que la tecnología basada en globos puede funcionar bajo el propio control de Taiwán sin verse afectada por influencias externas. Los supermercados en Japón informaron de mayores ingresos en septiembre de este año con respecto al mismo mes de 2023, principalmente a causa del alza de los precios. Fue el segundo mes consecutivo de aumento, pero el volumen de ventas cayó debido a que los consumidores se preocupan por no gastar tanto. Según la Asociación de Cadenas de Tiendas de Japón, el total de ventas en septiembre casi alcanzó los 995.000 millones de yenes, unos 6.500 millones de dólares, lo que supone un aumento de 1% con respecto a un año antes. Los ingresos por ventas de alimentos aumentaron un 2,6% debido al encarecimiento de las verduras y el arroz. Los ingresos por artículos no alimentarios, excluyendo la ropa, aumentaron un 6,1%. Y aquí termina el boletín informativo de NHK World Japan. Muchas gracias por su atención.